banda y la portada era simplemente él está vivo. Ni siquiera se molestaban de decir Paul McCartney, él está vivo con la foto de Paul y Linda. O sea, hasta ese punto llegó al grado del mundo. Él dijo que todo había sido, que todo había sido una broma macabra de Brian. Yo digo lo que Paul me dijo. Cual, y que Brian, que murió, insisto, en agosto del 67, en la primavera del 67 lo empezó diciéndole medio en broma a Paul. Oye, tú siempre has sido muy serio, muy como muy, como muy, en fin, nunca has tenido problemas, nunca has dado, porque era siempre el más clean, como decían, el más, el relaciones públicas, el clean, el tal. ¿Por qué no nos inventamos algo, eh? ¿Te atreves? Y Paul le dijo, bueno. Y cuando murió Brian, John le dijo a Paul, oye, hay que seguir con esto. No cuando murió Brian, sino que al cabo del tiempo le dijo, oye, es un poco un homenaje a Brian, de que si él tuvo esa idea, dice, pues venga. Pues venga, igual era aquí. Vamos a escuchar una de las muchas pistas sobre esa muerte, desde luego, ficticia de Paul McCartney. Es otra canción del Sgt. Pepper Song with Hat Club Band. Nunca la pronunciaré bien. Es el Fixing a Hole. Lo pronuncias muy bien. ¿Qué va? Escucharemos ese All Together Now que antes comentaba Joaquín, también de las pistas sobre la muerte de John Lennon, este del Fixing a Hole. De Paul. Ay, perdona, sí, de Paul, porque ahora, bueno, de hecho se me ha liado la traba y la lengua, porque ahora vamos a hablar efectivamente de esta muerte a la que desgraciadamente sí que le tenemos que quitar las comillas porque fue auténtica. Tal vez la última gran noticia que generaron los Beatles, la muerte de John Lennon. Terrible, terrible, pero al mismo tiempo yo digo lo que decíamos en aquella época cuando me despertaron en aquella madrugada del día 9 de diciembre diciendo, no te asustes, pero me acordaré siempre, a las 6 de la mañana me llamó Carlos Benito, que era coordinador de Gran Musical Revista entonces, que trabajaba y sigue trabajando en Diario 16, y me llamó a las 6 de la madrugada y me dice, oye, no, pero han asesinado a John Lennon. Y bueno, no, nunca me olvidaré. Me quedé petrificado, dijo, pero ¿cómo? Me empezó a contar detalles, hemos recibido aquí un fax de esto. Y bueno, pues luego, la verdad es que me quedé, empecé a llorar como un... ¿eh? Porque para mí, pues cualquiera los Beatles, pero John, por eso que decíamos, por sus... era el más cercano humanamente, me refiero. Y fui a misa, por supuesto, y aparte recé, pero luego dije... porque una chica que me llamó me dice, oye, yo sé que mucha gente ahora, pero ahora más que nunca, los Beatles Forever. Yo dije, claro, John y Beatles Forever más que nunca, porque ahora sí que nadie puede quitar lo que de verdad queda, que es el espíritu. O sea, aquellas balas mataron a John, aquellas balas de un loco, porque la verdad es que Chapman era un loco. Y lo cierto es que esa noticia fue tan tremenda que otra vez la Beatlemanía resurgió, otra vez todo el mundo oía canciones de los Beatles. Es decir, esas balas enviaron a John a una especie de eternidad compañera, porque todos los grandes que han muerto siguen vivos, como Freddie Mercury, como John, por supuesto. Ese es el recuerdo de alguien que vivió, yo creo que más de cerca que nadie en todo el mundo, esa muerte de John Lennon. All Together Now, los Beatles. Alegre para hablar de un momento tan triste como la muerte de John Lennon, con el que prácticamente cerramos ya este nuevo programa sobre los Beatles, que amo. Hoy hemos hablado de polémicas y escándalos. La semana que viene hablaremos de los Beatles como mito, cómo se construye un mito y por qué son un mito y qué es un mito y cómo es importante un mito y todo eso que tiene que ver con un mito, que es una palabra que a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque parece japonés cuando lo dices. Don Joaquín Luqui, será hasta la próxima semana. Jordi, lo bueno de ti es que el humor es también un gran protagonista contigo. El humor. Por suerte, porque además justo en un programa de escándalo lo que queda al final es que, a pesar de los escándalos, la mayoría que intentaron contra ellos o que ellos provocaron sin querer, ahí siguen los Beatles y seguirán con su música, con su recuerdo, y seguiremos nosotros, pero insisto, tu sentido del humor fenomenal, ¿eh? Por aquí también seguiremos nosotros la próxima semana, el martes a las 10 de las 9 en Canarias. Los Beatles que amo una vez más, saludos. El quinto Beatle, don Joaquín Luqui, Alberto Ruano, María José Casado y quien te habla, Jordi Casoliva. Te dejamos con una versión de los Beatles, en este caso es Billy Joel. tantas barreras. Y siempre, a esta hora, todos los martes, Joaquín Luqui dice aquello tan bonito de... Los Beatles que amo. Que además lo dice bien. Lo dice bien. Porque para decir eso, Luqui es el mejor. Y lo demás, pamplinas. Que bien lo dice, Luqui. Hay muchísimos que lo dirían muy bien, perdona. Tú, por ejemplo. Tú, por ejemplo, venga, dilo. Aprovecha el pistanzo. Venga, dilo. Venga. Los Beatles... Que amo. Qué malvado sos vos. Lo bien que empezamos este programa al principio, ¿te acuerdas, Joaquín? Que bien nos salía. ¡Ah, pam, pam, pam! ¡Los vídeos que vamos! ¡Cuadrado y tal! Y es que se me da cosa. Vamos para atrás como los cangrejos. Vamos para adelante. No como los Beatles y como la peña y la gente que escucha 40 que va para adelante también. Exacto. Alberto Ruano y María José Casado, que lo hacen bien. Y Joaquín Luqui, que es el quinto Beatle. Y quien te habla, Jordi Casoliva. Somos los que vamos para atrás programas. Y que, sin embargo, bueno, más aparte, estamos avanzando ya y hoy entramos en el programa número 10. Atención, niños, esto va a examen, recordad. Programa 10. Los Beatles que amo. Hoy, mitomanía. No se trata de una nueva marca de fotografía, sino ¿De qué? Porque no lo sé si yo. De algo tan importante, efectivamente, como tú decías en el programa anterior. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer que alguien, algo, un grupo, los Beatles, se hayan convertido no solo en un mito, sino sin duda en el mayor mito de nuestro tiempo? Y yo sigo diciendo que los hechos ahí están. No hay en este siglo un personaje vivo, insisto, vivo, y en este caso con un mensaje concreto, la música y algo más, pero la música, que haya sido tan aceptado universalmente. Nadie. Ningún político, ningún escritor, ningún pintor, tú sí, y ha habido buenísimos, pero ha conseguido una cosa así tan grande. O sea, fíjate que Picasso era, por ejemplo, conocido en todo el mundo, pero había gente que decía que Picasso no le gustaba por esto, o Dalí, o grandes escritores. Sin embargo, los Beatles eran aceptados en Inglaterra, en Estados Unidos, en África, los hindúes, los negros, los chinos piratescamente, los rusos piratescamente, los que eran blancos, amarillos, negros, los que creían o no creían en una religión o en otra, los que eran bajitos y altos, las niñas, porque además hasta ese momento nunca se había provocado algo tan importante como que, por ejemplo, los chavales seguíamos a los Beatles y de alguna forma les queríamos imitar y decir, bueno, y las chicas querían, pues eso, el amor de los Beatles. O sea, que las chicas lloraban y decían, oh, quiero amar, quiero estar con ellos, tal. Y nosotros decíamos, amamos a los Beatles, nos gustaría ser como ellos. Ningún otro personaje del siglo consiguió esto. Pues hoy sabremos, entre otras cosas, por qué esos personajes lo consiguen. Y por cierto, luego te contaremos una cosa que tiene que ver con las películas de los Beatles. Pero antes... De hablar del fenómeno mitológico de los Beatles, hay una cosa que yo no sé si le habíamos comentado por antes, porque ya me he olvidado lo que comentamos cuando cerramos micrófono, Joaquín, cuando Alberto nos cierra el micro, y con lo que comentamos con el micro abierto. Lo digo porque una vez comentábamos, bueno, comentabas tú y también Alberto, que qué raro que ahora que ha habido vuelto así un poco la Beatlemanía, que nunca se ha ido, pero que ahora ha tenido tal vez una patadita en el pompis para ponerse en marcha bien, no se reediten también las películas de los Beatles. Bueno, es que ha habido problemas legales y por eso ahora, por ejemplo, celebramos que estén en un mismo pack, como dicen, por ejemplo, Help y Magical Mystery Tour. Es verdad que por ejemplo, que Noche de aquel día solo se puso una vez en la tele, que por cierto fue de las mayores índices de audiencia en aquella época, me refiero, hace tiempo, hace muchos años, en la primera cadena. Y el Magical Mystery Tour se dio en la segunda cadena, prácticamente al poco tiempo de haberse dado por la BBC. Estamos hablando de finales de los 60. Entonces, es curioso eso también, pero también es verdad que hay problemas legales, porque las películas de los Beatles eran de una compañía que las distribuyó, United Artists, en el mundo, que luego desapareció y que fue absorbida por otra. Entonces, es por eso y por otros motivos, que no viene al caso ahora tampoco insistir, pero a Wanna Be Your Man, que la cantaba Ringo en Que no será aquel día, que fue eso que decíamos en el programa anterior, que los Beatles, Paul McCartney cedió esa canción a los Rolling Stones, hicieron una versión totalmente diferente. Los Rolling Stones y los Beatles cantaron en su vida dos canciones totalmente diferentes, una Wanna Be Your Man y otra Money, que era un homenaje de los dos a un tema superamericano y buenísimo. Pues Money con los Beatles sonaba a pop y Money con los Rolling Stones sonaba a lo que era en el original más rock blues. Pues en la película Que noche era de aquel día, yo creo que se explica un poco cómo los Beatles se iban convirtiendo en un mito, en una leyenda. Pues lo que dice Joaquín, sin embargo, esta película no es la que ha salido a la venta. Eso lo queríamos comentar, que ha salido a la venta un pack para los Beatlemanos locos con Help y con Magical Mystery Tour. Dressed it up and they called it a tree, dress it up and they call me. Everybody's trying to be my baby. Por cierto, hoy tendremos dobles invitados en el programa. Vendrán de un rato unos grandes fans de los Beatles, pero grandiosos fans de los Beatles, que son los Limones, el grupo del Ferrol, que todos conocemos. Pero antes, otros no menos fans de los Beatles, que por cierto, el otro día, bueno, Joaquín, ya sabéis que estuvo en Nueva York con ellos, y por cierto, me comentaba Luis Bolín, porque estamos hablando de la unión, me comentaba que tu opinión había sido la decisiva para que Hermana Tierra fuera primer single de La Unión. Entonces déjame felicitarte públicamente porque es una elección fantástica. A mí la canción me parece estupenda y me sorprendió y fue la primera que oí, pero eso, antes vamos a anticipar, antes de oír las opiniones de La Unión sobre los Beatles, a mí me sorprendió la... Yo no sabía que eran tan fan de los Beatles, porque es verdad que, bueno, luego les oiremos. Eso fue... si vamos a hablar ahora ya no del estamos hablando de la mitomanía. Yes. De la mitomanía, de cómo, es decir, vamos a hablar primero del efecto y luego de la causa. De cómo no solo es en este caso el fenómeno del siglo a escala de comunicación, como decíamos antes, sino también el caso más espectacular, por ejemplo, Elvis. Elvis es muy importante. Elvis es muy importante, pero hay mucha gente que dice que no, que Elvis pues cantaba rock and roll y punto, y hay mucha gente que pasan totalmente de Elvis. Pero es que los Beatles, primero, el propio, uno de los grandes del rock and roll, Little Richard, es uno de los más fan de los Beatles, que dice, yo nunca he oído cantar un rock and roll como Paul McCartney and Down, decía Little Richard. Yo he visto en directo a los Beatles y creo que ni nosotros, y con lo coquetón que era el Little Richard, decía, ni yo era capaz de hacer todo aquello. Uh-huh. Entonces, Nirvana, Pearl Jam, que es ahora el número uno, la tira de semanas en Estados Unidos, etcétera, ha estado... La influencia en los Beatles, que eso tremendo. En otro momento hablaremos. Entonces, desde el country al pop, a gente clásica, reconoce que los Beatles ha influido. Uh-huh. Oye, por cierto, yo no sé si es una opinión el disco de aparecer, pero acabo de hablar del álbum de Mexico Fanster Olé de La Unión. Pero yo el otro día les comentaba también a ellos una entrevista que a mí me parece, salvando las distancias, ojo, no digo que suene igual, sino que para su carrera se va a ser su Sgt. Pepper. Pues no está mal dicho, señor. Es una buena... Una cosa y, bueno, en fin, ya veremos. El tiempo lo dirá. Vamos a escuchar lo que Rafa, Luis y Mario le comentaban La Unión a Joaquín Luqui sobre los Beatles. Los Beatles son Dios. Tenemos más que decir. No, yo he crecido con Beatles, ¿no? Y todos hermanos mayores y van a Singer. Single mensual. Pero para vosotros, si la gente del 93, hablando de Beatles, porque ahora mismo pues son actuales y esto, pero hay artistas que no hablan de sus influencias. A vosotros no os importa decir eso, que los Beatles estuvieron en vuestra vida y están, ¿no? Sí, los Beatles, la verdad es que ha sido un grupo único, ¿no? Con lo que significó en su día y lo que todavía pues parece ser que significa, ¿no? Uh-huh. Que realmente, bueno, lo hemos comentado aquí, ¿no? Oyendo la radio, muchas veces aparece una canción de los Beatles y suena súper fresca y súper... Y mucho más moderna y de sonido y de concepto que la mitad del 80% de los grupos que están trabajando. Pero también hablábamos de que los 20 Beatles, años después, si estuvieran hoy aquí, a lo mejor tampoco sean los Beatles, ¿sabes? Que también la importancia de los Beatles es el momento en que vivieron, uh-huh. la suerte que tuvieron de... Pues de conocerse, de hacer un grupo y de durar lo que duraron, ¿no? O sea, no, creo que han dejado, desde luego, un patrimonio musical a la humanidad bastante importante. Sin duda, pero es la época que más os gusta, decís que es esa, la del verano, o sea, esa parte psicodélica, digamos, la psicodelia esa que tenían. Yo creo que Revolver, o sea, sí, personalmente pienso que Revolver es uno de los tres mejores álbumes de toda la historia del rock, vamos, por no decir uno de los dos, ¿sabes? O sea, creo que es realmente muy importante y el bagaje cultural que ha dejado detrás es, vamos, yo creo que hemos mamado absolutamente todos, ¿eh? Y gente que ahora mismo está súper arriba, como puede ser Lenny Kravitz, como puede ser los mismísimos Guns N' Roses, no hacen más que chupar, ¿no? Directamente, o sea... One, two. Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. to sit? I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your food. Tax me. El Taxman, ¿no? Y la Unión nos han hablado en Los Beatles que amo. Evidentemente no nos van a hablar ahora de los Kings, nos van a hablar de los Beatles. Este es el programa de los Beatles, una lógica aplastante, impresionante. Oye, querido, pregunta. ¿Cómo se construye? Hemos dicho que los Beatles, bueno, a nivel mito es algo también especialísimo, un mito que perdura, un mito que no conoce años, que no conoce incluso razas ni gentes, que dominan todo el mundo. Entonces, ¿cómo se hace un mito así tan bestia? Tan bestia se nace y se va haciendo. Es decir, hay, y todos sabemos, casos de lanzamiento de marketing que efectivamente muy bien hechos y que duran poco. En el caso de los Beatles, yo sigo pensando siempre que lo bueno de ellos y lo bueno de lo que sucedió con ellos es que al principio ni ellos mismos eran conscientes de lo que tenían dentro. Grabaron el disco porque lo querían pasar bien, como decía John, pues así ganamos dinero, somos los, como decía él, los Goffin King, porque al principio John, más que ser intérprete, quería ser coautor, o sea, formar Lennon McCartney como sus grandes ídolos americanos que cantaban canciones de Man Whale, que esto, sí, dicho así, pues a la compositores gente para los demás. Pero compositores, que él quería eso, y cuando grabaron, pues dijeron al principio, pues cantaban canciones sobre todo de sus grandes ídolos, de esas canciones que están ahora que las oímos y decimos, ostras, pues es que son de Man Whale, de Goffin King, de toda esa gente, Leiber Stoller, o sea, de esos dúos de compositores. El que lo veía más claro, y una vez más chapó, era Brian Epstein. Es decir, Brian fue el primero que se dio cuenta al principio de que dijo, hay que entrar con algo diferente, y él tuvo la idea del flequillo. Él y George, que todo hay que decirlo, George, pues un día sin querer, después de la de una chapuceo en la piscina, dicho así en plan lo más claramente posible, pues se le quedó el pelo así y Brian dijo, esto es diferente. Quiero decir con esto que ya hasta los Beatles, en España por supuesto, entraron antes por la cara que por el sonido. Antes de que oyéramos cualquier canción de los Beatles, revistas, yo me acuerdo, de la Actualidad Española, hablaba de unos melenudos que luego, cuando comparado ahora lo que aquello llevaban con lo que pasó luego, era, vamos, infantil totalmente. Pero hasta en eso, Brian Epstein se daba cuenta de que había que cuidar esos matices y que había que ofrecer algo. Y, por ejemplo, como se dio cuenta también que tenían sentido del humor, el sentido del humor era, decía, cuando os hagan entrevistas, decid lo que queráis, pero por favor intentad no ser chistosos, pero sí decid cosas que se os ocurran en el acto, aunque no tengan. Y sin querer, pues realmente, como tenían ingenio, esas bromas, eso formaba parte también. Y ya desde el principio se veía primero que eran diferentes. Además, cada uno de ellos era distinto entre sí. Cosa que, por ejemplo, los Rolling Stones enseguida, ¿qué se quedaba? Morritos. Los demás sí, pero menos. Pero es que enseguida se veía quién era el pulcro y el simpático y el tal, Paul. ¿Quién era el que era más ocurrente, el cerebrito de los shows, de edad? John. ¿Quién era el más como tímido, como espiritual? George. ¿Quién era el cachondo simpático de tal de la nariz que jugaba Ringo? Pero todos sabíamos que los Beatles eran cuatro y que uno se llamaba John, otro se llamaba Paul, otro se llamaba Ringo, otro se llamaba George. Eso también es importante. Es decir, ellos tenían dentro algo que luego se fue desarrollando también, que era su música. Y cuando se dieron cuenta de que tenían esa música dentro, empezaron a buscar caminos, a bucear, y ahí hasta que, o sea, por eso hemos dicho muchas veces que nunca en la historia de la música ha habido una evolución como la que los Beatles hicieron. Eso también contribuyó a la leyenda, es decir, el mito y la leyenda de que eran los más grandes que ha habido en música, pero que tampoco se lo creían. Porque es verdad que hablabas con ellos, yo siempre que he hablado con ellos, que sobre todo ha sido después de, lógicamente, después de la separación, cuando estuvieron en Madrid, en la rueda de prensa y en Barcelona, pues eran unos tíos simpáticos. Cuidado, en aquella época, en el año 65, todavía no había surgido entonces Yesterday, que fue el verano, el otoño del 65. Es decir, a partir de la Navidad del 65, los Beatles se dieron cuenta ya de que la música que tenían dentro podía ir más allá. Pero hasta entonces eran unos tíos simpáticos, fenomenales, que solo que a los americanos les encantaba hasta el sonido de Liverpool. O sea, los americanos con lo, en eso que son también, en eso eran sobre todo muy racistas, no entendían muchas de las expresiones de los Beatles, pero les hacían gracia, les caía muy bien hasta por eso. Pues estamos en los 40 principales, estos son los Beatles que amo, y esta es parte del mito. ¿Es there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you. Sorry, still you don't regret a single day. Oh, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises. De los Beatles. Hoy estamos hablando de la faceta mito de los Beatles, cómo se convirtieron en un mito, por qué se convirtieron en un mito. Entonces, Joaquín, aquí tengo otra de esas preguntas que te hago, que nunca te aviso antes que te la voy a hacer, pero como eres de mente preclara y rápida, siempre la contestas, con, además con todos los detalles que tienes en esa cabeza. Que bastante cabeza. Qué canalla. Se da por el pelo que. Bueno, el poco pelo. Bueno, sí. La vida. Sí, es... anda, que yo también puedo hablar, ¿sabes? Mira, mira. Sí, no, tú, no, pero tú también tienes. Fraile Franciscano. No digas eso. Bueno, estás es, muy, es de todavía pequeño, tienes ya. Mucho pelo. Esto es de pequeño, de pensar mucho. Bueno, pues, ¿qué es un mito, por cierto? Yo diría que mito es la persona excepcional que se destaca con motivos concretos. Y que se mantiene a veces sin motivos concretos. ¿Puedes repetir que estaba apuntando y me he perdido? No, no. Lo que quiero decir es que el mito es algo que tiene efectivamente datos concretos para describir, pero que luego lo que le convierte definitivamente en mito, ya no es indescriptible. Es decir, los Beatles se convirtieron en mito cuando ya pasaron esa barrera. O sea, cuando ni ellos mismos eran conscientes de que lo que estaban haciendo era lo más grande que la música había hecho en el siglo. Porque a veces ves, bueno, pues no sé, por ejemplo, si hablamos de música, un pintor y piensas, es buenísimo. Entonces, ¿por qué ese pintor no es un mito? Y otro que tal vez no sea tan bueno, sí lo es. Exacto. Por eso hay algo que... Porque va algo más, porque es diferente y porque hace de esa diferencia algo excepcional. Y porque eso excepcional se convierte a su vez, porque yo creo que los mitos son también algo que hace el público. Es decir, puede haber gente muy buena y muy excepcional, pero que se queda en minoría. Entonces, para mí eso puede ser culto. Hay películas de culto, pero no mito. Es que los Beatles, que eran buenísimos, además... Todo el mundo, yo recuerdo que todos estábamos esperando a Brick Kimmer a hacer lo siguiente porque nos iban a sorprender, cosa que los Rolling Stones siempre hacían rock blues, básicamente. No, los Beatles lo iban avanzando y todos asombrados diciendo, ahí va lo que han hecho. Y luego, ¡pum! Eso para mí fue lo más importante de ellos, que conseguían con cada nuevo disco, con cada nueva aventura musical, nuevos fans, y los que estábamos desde el principio seguíamos más enamorados que nunca, porque decíamos, pero bueno, estos tíos hacen cada vez cosas mejores. Curiosísimo. Además, por cierto, Joaquín, felicidades, porque hay profesores en facultades que se tiran el rollo durante meses para contar lo que tú acabas de contar en cuestión de 30 segundos y clarividente. La mitología de los Beatles. Everywhere, los Beatles. Estás en la cadena 40 principales y estos son los Beatles que amo. Hoy estábamos hablando de su faceta mitológica. Joaquín, yo creo que la ha resumido muy bien y a partir de ahora todo lo que podemos hacer es ir aportando pequeños detalles o preguntas que no sé, espero que todos tengamos un poquito en la cabeza y que podemos aprovechar que tenemos al quinto Beatle con nosotros durante estos programas. Por ejemplo, hablábamos del tema musical, de eso, de esa característica tan Beatle de que, bueno, un disco siempre era superior al otro. A veces también yo pregunto una cosa. Por ejemplo, no sé, tú pues en los años 60 escuchaste los Beatles, ¿no? Con tus 20 años, que es la época, digamos, en que uno recibe las cosas con una sensación tal vez más especial y que luego cuando te haces mayor lo recuerdas pensando qué bonito era aquello, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, pues muchos en los 70 tuvieron como mito a David Bowie. Muchos en los 80 hemos tenido, ya me incluí, como gran mito a Prince, aparte de los Beatles. ¿Tú crees que hay mitos que se pueden poner a la altura de los Beatles? No, ninguno, pero ninguno por un motivo además poderoso. Porque yo el otro día lo comentaba con una amiga que tiene ya muchos años. Tiene que tiene... amigas. Tiene... No, amigas. Solo amigas. No, pero también hay amigos. Pero en este caso, ella era mamá. Y me hizo ilusión porque me dice, mira, mi hija quiere hablar contigo, me decía, porque tiene 12 años. Y dice, ya he oído a los Beatles ahora con este disco, que se lo he puesto yo, pero que además... Yo, ella siempre me decía, yo nunca quiero que mis hijos, porque tiene 3, ¿no? Dice, yo nunca he querido influirles en la música, que cada uno lo descubra. Dice, porque como yo, me decía esta amiga, yo descubrí a los Beatles, y por eso éramos amigos de aquella época y tal. Entonces, para mí es muy importante el comprobar, y eso también forma parte... Cuando oímos que mucha gente ha oído las canciones de los Beatles ahora por vez primera, por comparación incluso, es mejor. Es decir, en los años 60 hubo tal explosión de gente buenísima, porque antes decíamos los Rolling Stones, pero es que fíjate tú, los Kings, los Hollies, hablo solo de ingleses, los Who, los Herman Hermes a otra escala, los David Clark Five, gente que tuvieron, no uno, un montón de números uno, y los Beatles eran mejor que todos esos. Pues ahora que no hay tal... Con perdón, ahora mismo no hay tal desparrame de variedad. Con perdón. Y llegan los Beatles y por comparación, esas canciones, esa frescura, suena más vanguardia, suena más nuevo. O sea, ahora mismo podemos decir que los Beatles son más jóvenes por comparación en música que cuando estaban allí. Entonces, ¿qué pasa? Que han permanecido porque yo diría que más que moda, es modo. O sea, el modo de hacer la música de los Beatles estaba por encima de la moda que ellos mismos crearon. Entonces, eso también forma parte del mito. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo la nueva generación oye esto por vez primera y dice, ¡qué bien suena! Los que vivimos esa época, pues al principio como adolescentes y luego al acabar la década ya, pues teenager en el final, pues lo oímos ahora y no solo el recuerdo. Es que vuelvo a decir, ¡qué buenísimo suena cualquier canción! No todas son un 10, pero la gran mayoría de las canciones de los Beatles ahora es una total vanguardia. Pues hay una canción de los Beatles, por cierto, que le dio nombre a una estrella del pop de los años 80, el Dr. Robert, el cantante de los Blue Monkeys. Y es que los Beatles hizo un tema llamado Dr. Robert. Dr. Robert, una de las canciones de los Beatles, ya que hablamos de mitos, pues bueno, el cantante de los Blue Monkeys, no me recuerdo ahora ya cómo se llamaba, un inglés afincado en Australia, Blue Monkeys, un grupo que se separó, que fueron uno de los mejores grupos también de los años 80, se llamaba Dr. Robert, en homenaje a esta canción. Ya que hablamos del mito, hablamos de música, hablamos del paso del tiempo, y hay una cosa que también me gustaría, Joaquín, que tú me dieras tu opinión. Evidentemente no tenemos por qué tener todos la misma opinión, pues por ejemplo, de lo que hablabas antes, yo tal vez matizaría más cosas, pues porque... pertenezco a otra generación. Eso. Y eso también es evidente, no, cada uno defiende cuidado, un poco su tiempo. Que los Beatles, yo antes te lo aclaré una cosa, para mí los Beatles son los mejores, pero ni mucho menos los únicos. Exactamente. Ejemplo, has hablado de David Bowie, que fue, para mí fue también todo una, uno de los grandes. Lo que pasa es que la caída de Bowie ha sido más trágica. Y para los que lo tuvimos como mito ha sido, sí, muy duro. Era, sí, David Bowie lo que fue y lo que es. Y lo que es. Anyway, la ideología quería comentar. Es decir, los Beatles como mito también tienen una carga ideológica. No estoy hablando de